RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580M en Maracaibo, Estado Zulia, Radio Monagas 960M en Maturín, Estado Monagas, Radio Maracay 930M en Estado Aragua, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico, Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro, y también pueden escucharnos a través de radionext.com, www.radionext.com. Recuerden que este Radio Next es con doble X al final. Hoy abrimos el programa escuchando un clásico de la agrupación estadounidense The Doors, si mal no recuerdo, oriunda de California, y el tema, no hace falta presentación, pero hay que decirlo, Light My Fire, algo así como Enciende Mi Fuego. Y esto, bueno, a propósito de que el pasado primero de diciembre estuviera de cumpleaños John Densmore, el baterista de esta recordada banda californiana, y nació en el año 1944. Bueno, hoy estamos muy contentos porque hoy, 6 de diciembre, estamos totalmente en vivo porque Librería Sónica arriba a su segundo año, razón por la cual le pido a nuestros invitados, que ya van a saber quiénes son, un aplauso para Librería Sónica. Linsabel ya debe estar por llegar. Y como es costumbre, vamos a comenzar con nuestras efemérides semanales que van del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Tenemos que el 30 de noviembre nace en 1667 Jonathan Swift, escritor irlandés. Nace en 1817 Theodor Mommsen, escritor alemán, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1902. Nació también en 1835 Mark Twain, escritor estadounidense. Y nace también, fuera del ámbito literario, pero sí musical, Jorge Negrete, cantante y actor mexicano. También fallece el 30 de noviembre Oscar Wilde, escritor y político irlandés. Fallece en 1935 Fernando Pessoa, poeta y ensayista portugués. Y fallece también en 1994 Germán Arciniegas, escritor colombiano. Pasamos al 1 de diciembre y tenemos que en dicha fecha nace en 1800 Mihály Borosmárti, escritor y poeta húngaro, considerado uno de los máximos representantes del romanticismo en Hungría. Y nace también en 1893 Ernst Toller, dramaturgo y poeta alemán. Sus obras están enmarcadas en el expresionismo, y este dramaturgo y poeta combatió en la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente terminó suicidándose en el año 1939. Y fallece el 1 de diciembre de 1987 James Baldwin, novelista estadounidense, quien fuera un escritor bastante peculiar y particularmente conocido por su novela Beidilo, en la montaña. Los temas principales de la obra de Baldwin son el racismo y la sexualidad en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Pasamos al 2 de diciembre. Nace en 1958 George Saunders, escritor estadounidense, y fallece en 1995 Ángel Crespo, poeta, ensayista, traductor y crítico de arte español. Así pasamos al 3 de diciembre y tenemos que nacen en 1849 Franz Prešeren, poeta romántico, esloveno. También nace en 1857 nada más y nada menos que Joseph Conrad, novelista polaco-británico, y nace también en el mismo día y mismo año Salvador Rueda, poeta español. Fallece el 3 de diciembre de 1894 Robert Louis Stevenson, novelista y ensayista británico. Pasamos al 4 de diciembre y tenemos que nace en 1612 Samuel Butler, poeta inglés, y nace también en 1875 Rainer Maria Rilke, escritor austríaco, considerado uno de los poetas más importantes en alemán y de la literatura universal. Sus obras fundamentales son las Elegías de Duino y los sonetos a Orfeo. Se las recomiendo ampliamente. En prosa destacan las Cartas a un joven poeta, y hoy que vamos a estar llenos de poesía, valga nuevamente la recomendación, y Los Cuadernos de Malte. Con eso pasamos a también, seguimos en el 4 de diciembre. El 4 de diciembre tenemos que fallecen en 1932 Gustav Meinrich, escritor austríaco. Fallece también en 1941 Amalia Guglielminetti. Hace falta decir que era una poeta italiana, creo que no, pero se lo digo. Y en 1951 fallece Pedro Salinas, poeta y dramaturgo español. El 5 de diciembre tenemos que nacen en 1803 Fyodor Tyutchev, escritor y poeta ruso. En 1888 nace Maxwell Anderson, dramaturgo estadounidense. Y nace el 5 de diciembre de 1954 Hanif Qureshi, escritor británico de origen pakistaní. Yo reconozco que desconocía de Qureshi hasta este año. Leí un par de textos de Qureshi y quedé encantado, así que voy por el tercero. Así que les recomiendo la lectura de este autor, Hanif Qureshi. Y fallece en 1925 Władysław Reymond, novelista polaco, quien fuera premio Nobel de Literatura para el año 1924. Y tal día como hoy, 6 de diciembre, en esta edición especial aniversario de Librería Sónica, tenemos que nace en 1900 Germán Arciniegas, escritor y historiador colombiano, y Peter Handke, escritor austríaco. Fallece el 6 de diciembre de 1873 Manuel Acuña, poeta mexicano, y en el año 2000 fallece Enrique Anderson Imber, escritor argentino. Antes de darles las noticias de quiénes fueron los ganadores de nuestro concurso aniversario, quienes ya están acá en los estudios, voy a hacer una lectura de un fragmento del texto Huckleberry Finn de Mark Twain. Pasaron dos o tres días con sus noches. Creo que podría decir que pasaron nadando, que se deslizaron, callados, serenos, hermosos. Así pasábamos el tiempo. Allá abajo el río era monstruosamente grande. En algunos lugares tenía una milla y medio de ancho. Por la noche navegábamos y de día parábamos y nos escondíamos. En cuanto empezaba a hacerse de día, dejábamos de navegar y amarrábamos la balsa, casi siempre en las aguas muertas, debajo de una barra de arena. Luego cortábamos unos álamos jóvenes y unos sauces y tapábamos la balsa con ellos. Después de echar los sedales, nos metíamos en el río sin hacer ruido y nadábamos un rato para lavarnos y refrescarnos, y nos sentábamos en el fondo arenoso donde el agua nos llegaba más o menos hasta las rodillas y mirábamos la luz del día. No se oía nada, un silencio perfecto, como si el mundo entero durmiese. A veces, solo el chapaleo de las ranas. Si mirábamos por encima del agua, lejos, lo primero que se veía era algo que parecía una línea oscura. Era el bosque al otro lado. No se distinguía nada más. Luego, un pedazo pálido de cielo y más palidez extendiéndose. Entonces, muy lejos, el río empezaba a suavizarse y ya no era negro, sino gris. Se veían unas manchitas oscuras que flotaban muy lejos, chalanas y esas cosas, y unas rayas largas y negras, balsas. A veces se oía el crujir de un remo o voces entreveradas, porque era tan grande el silencio y los sonidos llegaban de muy lejos. Y enseguida se veía una raya en el agua. Por su aspecto sabíamos que era un tronco sumergido en la corriente rápida que se rompía encima y le daba esa forma. Y luego la neblina, rizándose sobre el agua, y el este se ponía rojo, y la orilla también, seguramente un depósito de maderas con las pilas hechas por unos chapuzas, tan mal que se podía soltar un perro y hacerlo pasar por cualquier parte. Y luego, una brisa muy suave que viene desde allí, abanicándote, fresca y pura, y con ese olor tan dulce que le dan los bosques y las flores, aunque hay veces que no llega así porque alguien deja peces muertos por ahí, peces aguja o de otra clase, y huelen bastante mal. Y luego el día, y todo sonríe al sol, y los pájaros cantan y cantan. Eso era un fragmento de Huckleberry Finn, de Mark Twain, y lo estuvimos acompañando musicalmente de fondo por un tema de Scott Joplin, Maple Leaf Rag, que se presume que el 30 de noviembre del año 1868 nace este reconocido compositor, Scott Joplin, compositor, pianista estadounidense, y que además muy recordado a través del tiempo por sus composiciones y en especial sus ragtime, como este que acompañó la lectura de Huckleberry Finn. Además, una mezcla bien particular, imaginándose esa balsa a través del río del Mississippi, perdón, con la música de Scott Joplin. Y bueno, le damos la bienvenida a Isabel Noguera, que ya llegó a los estudios. Sí, lo que pasa es que había un tráfico inusual un día domingo como hoy frente al mercado de Quinta Crespo. Se nota que ya llegó la Navidad. Así es, y bueno, como dejamos las noticias para el fin de este corte, están con nosotros los ganadores del segundo concurso de poesía Librería Sónica, y que sea Isabel quien les dé la noticia y lo diga. Pues hoy están compartiendo con nosotros, como le habíamos prometido ya por todos los medios digitales y por el programa, Hildegard Acosta. Bienvenida, Hildegard. Gracias. La ganadora del segundo concurso de poesía Librería Sónica con el poema Niebla, que luego ella nos leerá, y el joven Gabriel Medina, quien obtuvo una mención especial por parte del jurado con su poema La Noche Crepita. Así es, bueno, gracias a ambos. Ya vamos a conversar en pleno con ustedes antes de ir al corte. Y antes de ir al corte, hoy vamos a estar obsequiando algunos libros, porque bueno, de eso se trata Librería Sónica, Linsabel. Vamos a estar obsequiando algunos, y el primero que se me ocurre obsequiar, y para eso van a estar abiertas las líneas telefónicas, que nos diga Adrián Cosenza si ese es el número, 0212-482-9750. Ese es el número, Adrián. Bueno, esa línea está abierta, y vamos a estar obsequiando el libro Un vampiro en Maracaibo, de Norberto José Olivar, con una pregunta muy sencilla. Este libro, Un vampiro en Maracaibo, hace como un mes se ganó un premio. Llame usted y diga qué premio fue el que se ganó, y usted se gana, por cortesía de Librería Sónica y Alfaguara, Un vampiro en Maracaibo. Además, una novela bien rica, una novela estremecedora, porque tiene partes de misterio, de terror, pero además está muy combinada con esa parte cómica, sí, que lo hace vital, y además muy propio del maravino, porque Norberto José... El sentido José, del humor maracucho, exactamente, sí, te iba a decir. Así es. Y mientras esperamos nuestras llamadas telefónicas, vamos a nuestro primer corte publicitario en Librería Sónica. Y ya regresamos con mucho más. Y recuerden que pueden escribir a libreriasonica@gmail.com. Además, también está abierto el libro, aquí en el libro, el Dilo. El Dilo. El 3456 en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Me encanta esta pieza, me encanta esta área de Carmen. Qué bueno que la trajiste. La voz de María Calas, además una de las mejores intérpretes de ópera del siglo pasado, en, por supuesto entonando La Habanera, uno de los temas del primer acto de la ópera Carmen de George Bizet, extraordinaria cantante. ¿Habrá alguien que no le guste María Calas? Mira, la verdad es que a las personas que les gusta la ópera María Calas y a las que no también, es una referencia ineludible por la fuerza interpretativa y el poder de comunicación que tenía como cantante de ópera. ¿Y esto cuenta de qué? ¿La música de María Calas? Pues porque María Calas, nacida en Estados Unidos de América, aunque sus padres eran griegos, nació el 2 de diciembre del año 1923 y por eso la recordamos hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y damos nuevamente la bienvenida ahora a Hildegard. Hildegard Acosta y Gabriel Medina. No, lo tengo aquí, Gabriel Medina. Que para nosotros es un placer, además de un honor, tenerlos con nosotros como la ganadora y la mención especial del segundo concurso de poesía de Librería Sónica que hacemos con motivo de nuestro aniversario. Ya es el segundo año del programa al aire y el segundo año de esta idea que es para reconocernos y ver cómo nos encontramos a través de la palabra escrita y específicamente de la poesía. Hildegard y Gabriel fueron los dos poemas seleccionados luego que el jurado leyó 265 poemas que llegaron de todas partes del mundo. Llegaron desde el Reino Unido, Portugal, España, Italia, Brasil, Uruguay. Llegaron también de Colombia varios poemas, de México, de Argentina, un número sorprendente de poemas que llegaron, y de Venezuela, por supuesto, nuestros seguidores y amigos de Librería Sónica que lo escuchan en vivo a través de la señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, y también de la página radionex2x.com escribieron. Y luego de estos dos, la lectura de estos 265 poemas, el jurado, que estuvo integrado por Jason Maldonado, la poeta venezolana Beatriz Alicia García y una servidora, seleccionamos unos, por decirlos, en varias rondas, unos finalistas hasta que llegamos a 8 poemas. En esos 8 poemas habían poemas de Argentina, Colombia, de Venezuela y de México. Y ninguno de los miembros del jurado sabían de dónde venían los poemas porque los pusimos sin autor y sin procedencia. Y escogieron por unanimidad estos dos poemas. El primero, el ganador Niebla, de Hildegard Acosta. Y el segundo, decidieron darle una mención especial al poema La noche crepita, de Gabriel Medina. Cuando fuimos a la al archivo donde teníamos las identificaciones y las procedencias de los poemas, del qué país venían, pues fue muy satisfactorio ver que los dos poemas venían de Venezuela. Y la sorpresa fue cuando vimos que uno de los poemas era de un joven de 17 años y al cual le habíamos dado una mención especial. Lin, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos en línea al señor Eduardo Mena, quien nos está llamando de Los Teques. Bienvenido, Eduardo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, gracias por llamarnos. Caramba, mira, muy alegre, muy contento, y yo no sé, pero yo le voy a decir dos cosas. En primer lugar, bueno, muy contento por el programa, que cumpla muchos años más y que todo vaya chévere. Pero y felicitar a los felices ganadores. Además que reiterar la invitación al Bugalú y para Isabel, ¡eso allí está bonito! Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu llamada. Pero con mucho gusto, pues aquí estamos, pues con todo cariño y mucho corazón. Gracias, pues un fuerte abrazo. Igualmente, pues. Ajá, cerraba el paréntesis. Gracias, Eduardo. Bueno, saludos por allá a Los Teques, a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, la visita al Bungalú está pendiente, pero sigamos nosotros conversando. Y tenemos aquí a Gabriel y a Hildegard. ¿Quién comienza? Vamos a comenzar por, bueno, a ver. Caballero Gabriel le cedió la palabra a Hildegard. Pues las damas primero. La dama muy bien, Gabriel. Hildegard, muchas gracias y bienvenida. Buenos días. Y antes que nada, feliz aniversario. Muchas gracias. Mira, bueno, yo estoy muy contenta, muy emocionada, porque en realidad cuando supe que algo que dijo Linsabel de que se habían estado recibiendo del mundo entero y tal, y bueno, yo me asusté, yo dije, bueno, ya aquí la cosa está más reñida, ¿no? No, y es así porque nosotros, cierto, Linsabel, recibimos poemas de España, de México, ajá, de Colombia, de varios países hispanohablantes, y nosotros nos comprometimos a, bueno, si gana una persona fuera de Venezuela, nos vamos a comprometer a enviarle sus obsequios, que son libros que son los que están acá a mi mano. Y para suerte, como bien lo explicó Linsabel, nos sorprendimos que los ganadores fueron ustedes, y fue unánime, no hubo tu tía. ¿Desde cuándo estás escribiendo poesía, Hildegar? Mira, desde, yo te voy a decir, más o menos como 8 años que tengo. Yo desde chiquita estuve en un ambiente de poesía, porque en casa mi papá, por ejemplo, mi papá, él le gustaba escribir, pero más que todo leer poesía, y lo hacía en voz alta, pero de una manera, digamos que íntima, porque él se metía en su cuarto, a veces no cerraba la puerta ni nada, otras veces sí, y bueno, para mí eso era como normalísimo, escuchar leer poesía. Pero como era tan normal, no le prestaba como mucha atención. También mi tío, ese sí era poeta, que de la época de Tabla Redonda con Cadenas, muy amigo de él, Arnaldo Acosta Bello. Y bueno, era un ambiente que siempre estaba la poesía por ahí. Y antes de hacerte la siguiente pregunta, que agarres un poquito de aire, estamos aquí en confianza, sí, no te preocupes. Sí. La pregunta sobre tus influencias poéticas, tus poetas predilectos. Aquí te hago entrega de los libros, nuestro premio por haber participado. Son varios libros, estamos obsequiando de Pamuk, El Castillo Blanco, de Víctor Vegas, Mensajes en la Pared, varios relatos. Ajá. También estamos obsequiándote Surco de Origen, un poemario de Lilian Buscán de Lombardi. Tenemos acá Maritales de Ciro Acevedo Yanes, esto es teatro. Brillo póstumo, lo religioso en Tarkovsky, de Nenúfar Colmenares Utreras. Este texto fue premio de ensayo en Monte Ávila, en Los Inéditos. Lecturas desplazadas, de Arturo Gutiérrez Plaza, además autografiado por el propio Arturo. Y Noches en Blanco, de Ignacio Aguirre de Cárcer, José Chocrón Cohen. Bueno, muchísimas gracias, me parece muy variado. variado, sí, por la supuesto. Selección está muy buena. Ahora cuéntanos, esos poetas para ti predilectos, tus lecturas, bueno, ¿quiénes serán? Ahorita, es decir, cada libro que llega a mí es un hallazgo, una maravilla. Y bueno, al principio tú sabes que uno empieza con los poemas que son como más accesibles, ¿no? Okay. Y a mí me gustaba Neruda, me gustaba también, ¿cómo se llama este? ¿Quién será? A ver, espérate. ¿Qué escribió? Bueno, mientras piensamos. Cadenas, que era amigo de No, Tinti. Bueno, Cadenas, te digo, fue un encuentro de lo más particular, porque yo estaba a Mario Benedetti, era el que iba a decir, que eran poetas como más accesibles, ¿no? Con Cadenas me pasó que yo estaba en una librería, y bueno, estaba en esa onda de querer leer poesía, y me topo con la antología de Monte Ávila. Entonces, estando allí, bueno, lo tengo en la mano, y el joven que tiende me dice, vas a comprar ese libro, aprovecha que está el poeta que está aquí para que te lo firme. Ay, entonces, bueno, ese fue el primer encuentro que yo ahí lo conocí, estuvimos conversando, fue muy agradable, muy grato. Que bueno, permíteme un minuto, porque tenemos en línea a Santiago Villarruel, quien nos llama de Baruta. Santiago, bienvenido, buenos días. Buenos días, Jason, ¿cómo estás? Qué bueno que nos llamas, cuéntanos. Bueno, nada, los llamo para felicitarlos a ti y a Linsabel por el programa, que los escucho casi todos los domingos. Y bueno, yo aproveché hoy que tenían el programa en vivo, porque de verdad les quería decir que me gusta mucho y que siempre estoy pendiente de lo que está pasando en Librería Sónica. Oye, qué bueno, Santiago, verdad que muy agradecido por tu llamada. Nosotros lo hacemos con mucho cariño, puesto que, bueno, hay una gran cantidad de personas como tú Algunos conocidos, otros no, porque son nuestros oyentes, quienes domingo a domingo nos siguen, nos escriben a través del Dilo, y para nosotros es un gusto, bueno, que personas como tú y tantas otras personas nos escuchen domingo a domingo a las 11 de la mañana. Se nota que lo hacen y que también con mucho se comunican cariño, por el libreriasonica@gmail.com, porque Santiago nos ha mandado algunos correos. Y bueno, mucha suerte y mucho éxito, y mucha suerte que tienes de estar ahí con Linsabel, que todos los días nos enamora con su voz. Ah, bueno, pero ya va. Yo creo que tú, yo quiero que tú repitas eso. Dame un segundo, Santiago, ya va. A ver, escuchamos. Que los felicito mucho por su programa, y que Jason, le digo que tiene mucha suerte porque todos los domingos está con Linsabel, que nos enamora con su voz. Ay, me sonroja. Si me pudieras ver a través de la radio, si tuviésemos una cámara, pues me ves como un tomate. Oye, Santiago, antes de que cuelgues, ¿sigues en línea? Sí, sí, sigo en línea. Bueno, mira, Santiago, nosotros como hoy estamos botando la casa por la ventana, queremos obsequiarte un libro cortesía de Monte Ávila. Te vamos a obsequiar el libro Tinísima, de Elena Poniatowska, así que gracias por tu llamada. Y bueno, ay, bueno, muchas gracias. No vayas a colgar, bueno, ya tus datos, sería bueno que lo compartas con nuestro operador, quien va a hablar contigo, y bueno, puedes pasar a retirar tu libro a partir de mañana en horario de oficina. Muchas gracias. Muchísimas, Santiago. Muchas gracias, muy amable. Bueno, continuamos conversando. ¿Cuántos minutos nos quedan? No nos quedan tenemos minutos. Que ir a un corte para identificar la emisora, y entonces ya regresamos con mucho más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso con Librería Sónica. Literatura para untar. Y no hace falta presentación para el tema, pero bueno, debemos hacerlo. ¿Qué estábamos escuchando, Jason? Estamos escuchando Smoke on the Water, de la super banda Deep Purple. Y fíjense por qué traemos este poderoso tema al programa. Cuéntanos, Isabel, ¿por qué? Dilo. Bien. En el año 1971, exactamente el 4 de diciembre, se incendia en Montreux, Suiza, el casino en el que estaban tocando Frank Zappa, y este lamentable acontecimiento dio lugar a esta canción que están escuchando, porque por casualidades de la vida, Deep Purple estaba grabando en Suiza lo que sería su nuevo álbum, y esta canción cuenta la historia precisamente de ese incendio. Y aparte de este hecho anecdótico, hay otro, porque también el 4 de diciembre, pero de 1976, fallece Tommy Bolin, quien fuera guitarrista, el guitarrista reemplazo de Ritchie Blackmore, después de una sobredosis de droga y alcohol. Además, déjame decirte que este guitarrista, adicto total a la heroína, lamentablemente. Pero es un temazo, ¿no? Sin duda alguna. Sí, absolutamente. Oye, y antes de darle la palabra a Gabriel, le recordamos que hoy estamos obsequiando el libro Un vampiro en Maracaibo, de Norberto José Olivar. Pero deben llamar al 482-9750, ¿verdad? Y decirnos qué premio ganó esta novela recientemente. Y además también estamos obsequiando a través del Dilo el primer mensaje de texto que nos llegue al 3456 con la palabra libro, su nombre y número de cédula. El primer mensaje se va a ganar el libro El Otro Infierno, de Carlos Villarino, y además está autografiado por el propio Carlos. Este es más sencillo: manda tu mensaje y el primer mensaje que llegue aquí lo recibimos y usted se gana ese libro. Ahora sí, Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Tenemos con nosotros a Gabriel Medina. Gabriel obtuvo la mención especial del jurado por el poema La Noche Crepita en el segundo concurso de poesía de Librería Sónica. El jurado decidió darle esta mención especial por la calidad de las imágenes que construyó Gabriel en su poema, y que ustedes posteriormente van a escuchar, y por la absoluta recreación visual de sus metáforas. Cuando abrimos la identificación y vimos que correspondía a Gabriel, la sorpresa fue que Gabriel tiene tan solo 17 años. Así es. Y cuando el jurado se dio cuenta de esto, dijo, pues con más razón merece esta mención especial como un estímulo para que siga su camino con la literatura, porque tiene muchísimo potencial. ¿Cómo recibiste la noticia, Gabriel? Bueno, súper sorprendido, porque yo me entré el miércoles como a la medianoche, estaba ya por acostarme y siempre reviso mi correo antes de acostarme, y cuando veo el email, casi me caigo para atrás, corrí por todos los cuartos, desperté a mi mamá, es una cosa loca. Y después el jueves no lo creía y el viernes tampoco, y lo comentaba con mis amigos, y imagínate, como que lo repetía para creérmelo, porque uno, ¿qué puede pensar uno, no? ¿Y pero qué dijo tu mamá? No, perdón, mi mamá estaba medio somnolienta y lo que hizo fue ¿Te volviste loco, muchacho? Eso fue lo primero, pero después que le conté, se le pasó. Mira, tu mamá dice que sí, momento. Que fue así la cosa. Oye, pero para nosotros es un gusto, porque además ahora que conversas con nosotros acá en nuestro programa aniversario, al menos particularmente me satisface la solvencia con la cual tú hablas, lo que quiere decir que tú ya tienes un dominio en la palabra. ¿Desde cuándo estás escribiendo poesía? Mira, es muy cómico porque yo tengo que, como desde los 13 años que empecé a incursionar en a escribir algo, porque será muy gracioso, pero yo me acuerdo que yo estaba en octavo y a mí nunca me ha gustado el deporte, no soy atlético, y de alguna forma uno tenía que llamar la atención de las muchachas, ¿no? Y entonces uno se pone a escribir cosas, ¿no? Pero después que uno empieza como que a incursionar más, te das cuenta que ya se crea como un lenguaje, se crea ya una cierta estética, se crea algo que tú quieres expresar, pues. Entonces ya sobrepasa ese tipo de cosas. Y has hecho talleres. Pero bueno, Lizabel, entonces. Perdón, que es que cada vez que hablo de la palabra se te salen y Mira, pero tú le hiciste una pregunta importantísima, pero no se te olvide, porque tenemos en línea a alguien antes de ir con la respuesta. Tenemos en línea a la señora Carmen Hernández. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Ay, muy buenos días. Encantado de escucharles. Siempre los escuchamos. Oye, qué bueno. Cuéntanos, ¿cuáles son tus comentarios? Bueno, mira, muy bueno, porque es un acercamiento hacia cosas que parecieron olvidadas. Y tienen ahí un muchacho, 17 años. Impresionante que los muchachos todavía escuchen, escriban poesía. En la palabra, Carmen, que es fundamental. Sí, pero es impresionante que un muchacho, un niño, todavía, ya él está todavía con el mundo de la poesía, que pareciera ya que eso fuera cuestión de viejo, de antaño. Y no muere la poesía. Es importantísimo. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo más? Sí, que yo sé que ganó Un vampiro en Maracaibo. Yo sé qué premio se ganó. A ver, cuéntanos, ¿qué premio se ganó Un vampiro en Maracaibo, de Norberto José Olivar? El premio de la crítica de 2008. Muy bien. Se lo ganó el 24 de septiembre del 2009. Caramba, Carmen, con fecha y todo. Bueno, buenísimo, porque entonces te llevas tremenda novela. Yo supongo que no la has leído, ¿o sí la leíste? No, nada más he leído lo que cierta reseña, pero más nada. Qué bueno, entonces, Carmen. Me gustaría tener el libro, pues. Qué autografiado bueno. Por ustedes, por supuesto. Bueno, ya sabes, te ganaste Un vampiro en Maracaibo, de Norberto José Olivar. Y bueno, es muy sencillo, Carmen. A partir de mañana, en horario de oficina, okay, te acercas a nuestras oficinas en El Paraíso. Preguntas bien sea por mi persona, Jason Maldonado. También puedes preguntar por Vanessa Marcano, cualquiera de los dos que esté en ese momento. Te entrega tu libro, cortesía de Librería Sónica y Alfaguara. Muchísimas gracias, okay, Carmen. Ok, pues buen día. Hasta luego. Igual. Bueno, se ganó el libro, Carmen, ganador. Qué bueno. Tenemos el segundo ganador de la mañana. El primero fue el señor Santiago Villarroel, que se llevó Tinísima, de Elena Poniatowska, cortesía de Monte Ávila Editores Latinoamericana y el programa. Y Un vampiro en Maracaibo, que se acaba de ir a las manos de la señora Carmen Hernández, cortesía, como tú bien lo dijiste, de Alfaguara, pues Librería Sónica. Solamente queda El otro infierno, de Carlos Villarino, a través del Dilo. Lo que tienes que hacer es enviar la palabra al libro, seguido de tu nombre y número de cédula. Y también tenemos por aquí un CD, ¿verdad, Lizabel? Sí, un obsequio que nos hicieron para Librería Sónica por nuestro segundo aniversario, con la condición que lo obsequiáramos a su vez a otra persona. Y bueno, decidimos hoy regalar, como dijo Jason, botar la casa por la ventana. Estamos obsequiando tres libros. Y vamos a la primera persona que llame al 482-9750, se lleva el disco Calicanto, de Rubén Martínez Santana. Muy bien. Ahora, Gabriel. Gabriel, quedamos en la pregunta. ¿Has hecho talleres? Sí, por cierto, este lunes, mañana, terminó el de poesía de Monte Ávila Editores, que duró todo este año, que lo estuve haciendo con Luis Enrique Belmonte. Y también quedé seleccionado para hacer el de escritura de guiones para cine y televisión del CELAR, que también comenzó hace 2 semanas, más o menos. Qué bueno. Antes de seguir, tenemos a Adrián recibiendo una llamada. Mira, recibimos ya un mensaje en el Dilo. Ajá, ¿quién escribió? Bueno, el primer mensaje recibimos, a ver, wow. Recibimos 10 mensajes. Hubo un primer mensaje que solamente colocó libro. Lamentablemente tengo que pasar al siguiente. Al siguiente, que si tiene. No, tampoco tiene, solamente se olvidaron el nombre. Así que el libro se lo ganó la señora Gladys Urbina. Cédula de identidad 6.813.317. Y bueno, muchas gracias por el mensaje. Gladys dice: un beso y felicidades por el bello programa. Bueno, muchas gracias a ti, Gladys. Y felicitaciones a la vez por haberte ganado El Otro Infierno de Carlos Villarino, cortesía de Ediciones B y Librería Sónica. Autografiado además. Y el mensaje es el mismo: puedes venir a partir de mañana, Gladys, en horario de oficina, a preguntar por mí o por Vanessa Marcano. Oye, es que. Vamos a ver, cuéntanos. Bueno, tenemos otra llamada. ¿Quién tenemos en línea? Adrián, cuéntanos. Bueno, vamos a conversar con Elena Rivas. Elena, bienvenida. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por eso. Primero que todo, las felicitaciones. Ya tú sabes que yo como soy perseguidora, yo me siento como perseguidora del programa. Una ciudad oyente. Estoy optando por el disco. Yo le decía al muchacho cuando me atendió que ya varios libros me los he ganado con tanta, digamos, emoción de oír el programa. Y me fascina que estén hoy en el aire. Qué bueno, Elena. Muchísimas gracias por esas palabras. Y bueno, para nosotros es un gusto hacer Librería Sónica todos los domingos. Bueno, por razones de logística no podemos hacerlo siempre en vivo, pero lo hacemos igual con cariño. Y bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Elena. Muchas gracias. Ajá, Gabriel. Caramba, disculpa la interrupción, Gabriel. Háblanos de tus poetas predilectos, tus lecturas. ¿Quiénes son? Mira, bueno, a quien yo considero como que mi maestro más cercano, que es Luis Enrique Belmonte. También a Millo Vestrini. Yo creo que el primer libro que yo me leí de poesía, o el primer acercamiento que tuve, fue con Millo Vestrini. Y este poema está bastante influenciado por ella, ¿no? Está bastante influenciado por su manera de escribir, casi nostálgica, casi a la espera de lo que viene, casi como que en el desespero, ¿no? Ok. Y antes de ir al corte publicitario, así como hice con Hildegard, ahora vamos a decir cuáles son los libros que se lleva Gabriel. ¿Qué se lleva? Gabriel se va a llevar de narrativa la novela Close Up de Armando Cole, una excelente novela. Los signos del comienzo de Waldo Leiva, cortesía de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Close Up es cortesía de Alfaguara, también de Monte Ávila Editores Latinoamericana, de la colección Las Formas del Fuego, el libro de poesía Mi Padre y Otros Recuerdos de Víctor Alfonso Alarcón. De la serie El Aleph vamos a darte de José Antonio Escalona Escalona, Mujer y Poesía. Y de la editorial Equinoccio, la colección Papiros en su serie Poesía, vamos a regalarte La Arena, el Vidrio, Ascenso en Tres Movimientos de Adalbert Salas Hernández, quien fuera ganador del concurso del Certamen Universitario de Literatura Poesía para Jóvenes. O sea que te vas armado de libro, Gabriel. Buenísimo. Qué bueno. Y Adalbert también estuvo con nosotros hace más o menos un año, no sé si a propósito del aniversario, pero ahí está ya materializado para que continúes en la senda poética y continúes escribiendo. Vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica, porque en el siguiente corte vamos a escuchar a los propios poetas leyendo su trabajo en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Times are strange, here I come, but I ain't there. regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando una de las poquísimas baladas de Ozzy Osbourne. Así es, yo no, una de las pocas realmente, bueno, pero es una de las que más me gusta. Pero es muy rica la melodía, además me encanta el sonido de la guitarra en este tema. ¿Cómo se llama la canción? Mama, I'm Coming Home. Sí, Ozzy arribó el 3 de diciembre a sus 61 años de vida, nació en 1948 y son muchas las cosas que pudieran decirse de este polémico músico británico, como por ejemplo que formó parte de la legendaria banda de heavy metal Black Sabbath y más recientemente ha tenido un fuerte impulso mediático dado a su aparición en el reality show de Osbourne, una serie, un reality transmitido por el canal MTV. Y antes de hacer la lectura de los poemas ganadores en la voz de los propios poetas, yo quiero hacer un comentario que es muy importante porque nosotros tenemos una especie de tutores, Linsabel, poéticos, y los voy a mencionar y les voy a agradecer porque ellos siempre han estado muy pendientes de nosotros. La poeta venezolana María Vázquez Benarroch, Alexis Romero, Javier Marichal y Eda Armas. Ellos siempre han estado muy pendientes de Librería Sónica, de hecho han pasado por estos micrófonos, y si algo hemos aprendido de ellos, y muy particularmente de María, que seguramente nos puede estar escuchando, el comentario que quiero hacer es que de todos los poemas que recibimos, consideramos, y yo también considero eso, que falta un poquito más de esfuerzo, tal vez, en los títulos de los poemas. ¿Y por qué lo digo? Porque el título para un poema debe ser o debería ser la puerta que abra el simbolismo de lo que el lector se va a encontrar. Y otra cosa que también, ahora que haces el comentario, que tanto Eda como Alexis y la propia María Vázquez Benarroch nos hemos conversado, pues, y en el taller de María lo habíamos dicho muchas veces, es el tema sobre el cual tú quieres escribir, porque dada curiosidad ver cómo la mayoría de los poemas que recibimos hablaban sobre el desamor, pero hablaban sobre el desamor con un trabajo del lenguaje bastante simple en términos de la construcción de las metáforas y de las imágenes, que también tiene que ver un poco con lo que tú acabas de acotar de la apertura de esa puerta que es el título. Claro, y en cierto modo, y lo veo así, para aquellos que intentamos hacer poesía, yo trato en lo posible que ya el título del poema sea un poema. Porque digamos que es como dije hace 30 segundos atrás, el título es lo que le abre la puerta a ese poema. Y ahora, como vamos a leer, antes de escuchar, recibimos aquí un mensaje de texto que dice: Dios conceda exitosamente todas sus peticiones, llenas de salud y prosperidad, en unión de todos en la radio. Feliz aniversario. Bueno, muchas gracias a la persona que que nos envió ese mensaje de texto. Música y poesía en Librería Sónica. Y como Gabriel es un caballero y es cortés y además poeta, le cedió la palabra a Hildegard para que Hildegard lea su poema Niebla. Bueno, directo, citando. Directo, adelante. Bueno, Niebla. ¿Cuántas veces presentí lo inminente sin saberlo? El esplendor que sobrevive a la huella, tatuaje disonante sobre la arena, extendida, húmeda, cuerpo ya sin límites. ¿Cuántas veces las ganas de quedarme mirando dentro de sus ojos una aurora infinita, de atrapar para siempre con mi boca rodante la trascendencia de lo sentido? ¿Cuántas veces presentí, sin saberlo, el destino fugaz de las nubes, el último parpadeo de la llama, grano de sol extinguiéndose? Gracias. Qué bello, Hildegard. Hermosísimo. Gracias. Poema, muy buena lectura también. Gracias. Y es lo que estábamos conversando. Y una de las puntos que tomamos en cuenta en el jurado cuando nos reunimos, sobre todo con Beatriz Alicia García, que fue la poeta que este año nos acompañó en esta labor. El título tiene que ver, sí, con lo que el cuerpo del poema te está diciendo. Sí, sí. Pero no te lo dice todo, sino que te abre un camino. Sí, lo sugiere. ¿No? Que te sugiere. Uh-huh, sí. Y eso fue una de las razones por las cuales Niebla es el ganador del segundo concurso de poesía. Caramba. De Librería Sónica. Qué bueno. Y antes de escuchar a Gabriel, ¿inspiración sí. o trabajo, Hildegard? Mira, las dos cosas, yo creo. Yo creo que las dos cosas. ¿En qué momento escribes? Yo escribo casi siempre de noche, es que me conecto más, ¿no? Sin embargo, cuando me conecto así de noche, durante el día siguiente, estoy como alucinada con eso. Y casi siempre tengo como un lápiz, un papel, que cualquier cosa lo anoto, ¿no? Para que no se me vaya. Después en la noche vuelvo al poema y así, y lo voy trabajando. Lo dejo después un poco descansar, luego lo retomo y así hasta que lo termino, pues. Qué bueno, entonces esa ahora es digamos que la evolución. Qué bueno, ahora vamos a escuchar a Gabriel Medina, quien va a leernos su poema La noche crepita. Este poema está dedicado para una buena amiga, Mabel, quien hace que mis noches sean un poquito más vivibles, ¿no? Comienza: la noche crepita y en ese instante transcurren como 5.011 años. Elmer Sabó. Hablo de las noches, esas de latidos apresurados. Hablo de la luz que entra por la ventana y se refleja en el suelo. De las figuras que se forman en la oscuridad, esas que tienen su propia historia, que sabrá Dios su vergüenza, obligados a pernoctar en las penumbras. Hablo de gritos que retumban en las esquinas de mi habitación, provenientes de voces perdidas, cansadas de no ser escuchadas. Espero entonces que llegue el silencio, la calma, la noche verdadera, esa que surge cuando la ciudad muere, quedando en ella un extraño rumor como una bruma. Qué bello. Muy bello. Bello, realmente. Bueno, y las mismas preguntas, por supuesto, para Gabriel. Inspiración, oficio, trabajo, ¿en qué momento? Mira, yo escribo en todas partes. Yo creo en una poesía activa, yo creo en una poesía que, al igual que la cultura, tiene que estar relacionada con la gente, ¿no? Con el movimiento, con la ciudad, con lo que uno vive día a día, ¿no? Y después que te llegue esa inspiración en cualquier momento en el que tú puedas estar, después tienes que trabajarlo, porque si algo he aprendido, ustedes mencionaban al poeta Alexis Romero, y si algo he aprendido de él es que el escribir tiene una responsabilidad con el lenguaje. Exactamente. Tiene una responsabilidad. Sí, sí. Entonces, sí, después que te viene la inspiración, es donde empieza el trabajo duro. Ahora, cuéntanos algo. En el corte anterior tú comentaste que, bueno, no eres muy afecto hacia los deportes. Y por eso, evidentemente, te fuiste más hacia la palabra y hacia la poesía, y has utilizado la poesía para capturar admiración en algunas chicas. Fíjate, eso ha funcionado. Yo te voy a comentar, antes que Gabriel nos responda, que hay un libro de Armando José Sequeira, uh-huh, que se llama Por culpa de la poesía. Ah, y cierto, que prácticamente puede ser una biografía de Gabriel. Oye, es cierto, además aprovechamos el comentario. No me metan en problemas, que mi mamá está ya fuera de cabina, ¿verdad? Ah, está escuchando. Aprovechando ese comentario de Armando José Sequeira, porque, si mal no recuerdo, creo que con Armando José cerramos este año 2009. Sí. Creo. Y él comenta en ese programa algo relacionado a eso, que Gabriel también ha utilizado en favor, pues, de capturar admiración en las chicas. Bueno, pasa. Claro que pasa. Ha funcionado, pero yo creo que el romance que comienza con la poesía termina poéticamente. Lamentablemente. Bueno, poesía, en fin. Oye, le recordamos que en estos últimos minutos que nos quedan, ¿exactamente cuántos minutos nos quedan? ¿Dos, tres minutos? Bueno, estamos obsequiando el libro Calicanto, de Rubén Martínez Santana. La última persona que recibamos la llamada telefónica a través del 482-9750 se lleva ese CD. Tus lecturas, Gabriel, ya para finalizar, uh-huh, tus poetas predilectos. Mira, como lo mencioné, Luis Enrique Belmonte, Alexis Romero, Arturo Gutiérrez Plaza, Millo Vestrini, un muchacho mexicano, un niño, Alexander Ritter. Alexander Ritter, un niño, ¿no? Es un niño, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, sí. Oye, qué muy bueno. Isabel. Bueno, Yo quería felicitarlos a los dos, darles las gracias por acompañarnos esta mañana, por haberse tomado el tiempo, no solamente de ceder a ese flujo de inspiración, sino de haber hecho el trabajo con la palabra, que como bien lo dice Alexis, y como lo dice María y Eda y Rafael Cadenas, la palabra por sí sola es la palabra. La palabra, cuando se trabaja, pasa a ser arte. Y estos dos poemas son un ejemplo de ellos, de eso, de hecho, cuando estábamos leyéndolos y quedaron en la ronda finalista, son los poemas que mejor hablan de ese trabajo con la palabra y de esa responsabilidad del autor con relación al lenguaje, al uso de las herramientas de la literatura para comunicar y crear arte. Bueno, de hecho, eso quedó demostrado en estos poemas, quedó demostrado además en la manera en cómo lo leyeron. Me parece que lo leyeron espléndidamente, cosa que se agradece, y además escucharon en las propias voces de los ganadores. Claro. Y Legar, unas palabras para despedirnos ya del programa. Bueno, yo quisiera agradecer a los poetas Eda Armas, Willy McKay también, porque ellos me han enseñado a conocer muchos poetas, a leerlos, sobre todo, bueno, Eda, que tengo tanto tiempo con ella, ya como 3 o 4 años casi, y bueno, ahí hemos leído muchísimos poetas. Tú estás en el taller de Eda, que es una queridísima, sí, poeta. Se llama El Ojo Errante. Que es un nombre bellísimo. Sí, sí, sí. Y antes de darle la palabra a Gabriel, tenemos en línea al señor Luis Andreali. Bienvenido, Luis. Bueno, muy contento por, bueno, primero por el segundo aniversario de ustedes, y segundo, bueno, por el premio que está recibiendo esa joven promesa de la poesía venezolana, como es Gabriel Medina. No, es así, es así. Oye, Luis, y ajá, bueno, te ganaste porque fue la llamada que entró. Tenemos 2 llamadas más en línea, pero tu llamada fue la que entró de primero. Te llevas el libro Calicanto de Rubén Martínez Santana. Y bueno, ya sabes, a partir de mañana en horario de oficina, pasas por nuestras, valga la redundancia, por nuestras oficinas en El Paraíso, RCR, preguntas por mí, Jason Maldonado o por Vanessa Marcano, y cualquiera de los dos te entrega tu CD Calicanto. Ok, gracias, y nuevamente felicitaciones para los ganadores y usted por ese segundo aniversario. No, gracias a ti, Luis. Y ahora tenemos en línea a Gladys Urbina, que creo que Gladys fue la que se ganó el libro El Otro Infierno. Bienvenida, Gladys. Aló, hola. Hola, Gladys, bienvenida. Buenos días. Bueno, mil felicidades a Jason y a Isabel por este programa maravilloso. De verdad que incentivan a la lectura y bueno, yo estoy muy contenta. Todos los domingos los... No, más bien gracias a ti por escucharnos, Gladys. Y bueno, tal como hemos comentado, este libro es tuyo, El Otro Infierno, de Carlos Villarino, además autografiado por el propio autor. Pasas por horarios de oficina en nuestras oficinas, valga la redundancia, gracias, de RCR. Bueno, también quería participar por lo de Rubén Martínez, pero bueno, ya alguien se adelantó. Bueno, de verdad que gracias por eso. No, gracias a ti, Gladys. Felicidades, que sigan adelante, y felicitaciones a los poetas. Gracias a ti, y muchas felicitaciones le manda también Gladys a los poetas. Gracias. Gabriel, tus palabras para despedirnos en este programa aniversario. Mira, primero, felicitaciones por estos 2 años, y yo pienso que, como dice Gerardo Diego, una solución al misterio poético es inalcanzable. Humildemente y sencillamente, tan solo tenemos que escribir o decir lo que pensamos, lo que creemos o lo que sospechamos, ¿no? Y me quiero robar un minuto para decir algo de que escribió en una ocasión Millo Vestrini. Ella dice que hay gente que pregunta, siempre con marcada ironía, ¿por qué se escribe poesía? ¿Por qué se es poeta? Para mí es un simple hecho cotidiano y vital, centrado en la memoria. Hay un propósito inquebrantable de no olvidar, ser intolerante cuando de memoria se trata. Muy bien. Bueno, y dicho eso, un aplauso nuevamente para los poetas ganadores. Y bueno, nos tenemos que despedir, y como siempre lo hacemos, nos despedimos con la frase del día. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Mark Twain. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el señor Adrián Cosenza. Y quienes compartimos con ustedes esta mañana, Jason Maldonado y la poeta Linsabel Noguera. ¿Con qué nos despedimos en este programa aniversario, Linsabel? Pues vamos a despedirnos con un tema muy sabroso para celebrar y bailar pues este cumpleaños. Nos vamos a despedir con un tema de Little Richard, quien ayer 5 de diciembre cumplió 77 años y todavía sigue durísimo el señor. Así es. Y el tema, versionado por Elvis Presley y por muchísimos otros autores, Tutti Frutti. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.